Bueno, volvemos entonces a un nuevo bloque aquí del Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, siendo ya casi las 11:45 de la mañana. Y como, bueno, muy bien se anticipó al comienzo de este programa, íbamos a tener una entrevista en el piso. Y bueno, en el marco justamente de los 443 años que se cumplen de la fundación de la ciudad de Córdoba, 443 años de que llegó Jerónimo Luis de Cabrera a estas tierras, queríamos justamente plantear también como una reflexión, pensar en la otra fundación, porque digamos, como que dicen siempre, la historia la escriben los que ganan, y bueno, se habla solamente de Jerónimo Luis de Cabrera. ¿Quién fue Jerónimo Luis de Cabrera? Y bueno, sabemos que, lo decimos siempre, que en estos territorios siempre habitaron comunidades, pueblos previos a lo que fue la fundación de Córdoba, lo que fue la invasión, no solamente de Córdoba, sino también de toda esta hermosa Via Yala donde vivimos. Y en el marco también de lo que está sucediendo en los últimos años, de plantear la otra visión, como decíamos, y los escraches también que se están sucediendo a diferentes próceres, a diferentes fundadores, para contar las historias reales de lo que sucedió en esos procesos de fundaciones de las provincias y también de los surgimientos del Estado moderno. Es que estamos con un comunero, un compañero, un amigo, siempre lo decimos, que es Hugo Acevedo. Hugo es integrante de la comunidad Comechingón del pueblo de La Toma, una comunidad que se encuentra asentada en lo que se conoce actualmente como Barrio Alberdi. Así que Hugo, bueno, te doy la bienvenida a este programa. Es la primera vez que venís, ya has estado varias veces en Córdoba Originaria, en Zumba La Turba, pero bueno, hoy te tenemos nuevamente aquí en Zumba, pero en este programa que se llama El Enredando a las Mañanas, que sale para todo el país. Buenos días a todos los oyentes. Decimos buenos días por respeto, pero lamentablemente para nuestras comunidades hoy no es un buen día, porque hoy llegó este señor, si se le podía llamar señor, Jerónimo Luis de Cabrera, a desarticular nuestras comunidades, nuestros territorios, a formar las que se llamaron la encomienda, donde había generales que se hacían cargo de esta encomienda, porque nuestros hermanos, nuestros ancestros, mejor dicho, nunca imaginaron a esta gente. Para ello, pienso yo, que lo veían como gente que iba a respetarlo, que iba a compartir con ellos, como lo hacían todos los otros hermanos. Pero no fue así. Se desarticularon las tierras, hicieron la llamada esa Fundación de Córdoba, que yo no estoy en contra de los cordobeses, que hoy se sienten orgullosos, ¿no es cierto?, de la fundación. Y no, ellos, yo los respeto a ellos, pero el recuerdo me trae de mis ancestros, que fueron encerrados en como animales, maltratados. Y así fue, mis ancestros fueron perdiendo su lengua, maltratados, torturados, perdieron nuestras tierras. Y bueno, esto lo que nos trajo la llamada hoy Fundación de Córdoba, la salud de nuestros ancestros, trajeron todas las pestes habidas y por haber, la tuberculosis, la viruela, la fiebre amarilla, la bubónica y tantas otras pestes más, que nuestros ancestros que vivían en estas tierras, vírgenes de peste y de todo eso, vivían tranquilos, apacibles, en su territorio, siendo ellos, siempre lo dijeron, siendo ellos parte de la tierra, no dueños de la tierra, viviendo, imagínense, todo esto que ahora es ciudad era el monte. Vivían en ese hermoso monte donde ellos tenían sus casas y del cual vivían. O sea, ellos no necesitaban, como hoy en día, un aborigen urbano tiene que ir al supermercado, va a la farmacia. No, ellos tenían en el monte la farmacia, el supermercado, el río, tenían los peces. Y así vivían. Lamentablemente, cuando estos fundadores que dicen de la Córdoba, que antes de llamarse Córdoba se llamaba Quisquisacate. O sea, ese es el nombre originario justamente del lugar. Exacto. Donde vivían mis comunidades ancestrales. Bueno, y claro, cuando se formaron las encomiendas, se desarticularon todas las tierras, se desorganizó todas las comunidades. Y bueno, quedamos a merced de ellos, porque los que vencen son los que escriben la historia. Y dijeron de que hoy en día estaba libre Córdoba de aborígenes, y no es así. Acá estoy yo, mi familia y muchos de mis hermanos, que hoy estamos luchando por nuestra identidad. Así es, Hugo. Bueno, queríamos decir primero que en el marco de este bloque que lo hemos llamado, si se lo quiere le podemos poner el nombre como La Otra Fundación, si te parece, Hugo. Sí. Primero decir que don Jerónimo Luis de Cabrera fue un conquistador español con una alta formación militar, ¿sí? En la misma acta de fundación justamente de Córdoba, que decimos que estuvo encabezado por el mismo gobernador, que se quedó con muchísimas estancias, digamos, muchísimas tierras originarias y con los originarios dentro, digamos, tratándolos como esclavos, como decías vos. Y en esa misma acta de fundación de Córdoba se hace primera referencia de convertir a los comechingones, es decir, a los pueblos originarios de Córdoba, a los indígenas, a la Santa Fe Católica. Le encomienda la fundación de esta nueva ciudad, dice, y la pacificación de los naturales de estas provincias. Ya sabemos lo que implica, ¿no?, ese proceso de pacificación. Pero realmente nuestros ancestros eran pacíficos. Claro. Ellos hablan de pacificación, de lavarles el cerebro. Esa es la pacificación. Sí. Y con el Cristo, con Dios. Exacto. Yo no reniego de la religión católica, porque hay muchos católicos, bueno, ellos, pero nosotros no teníamos religión, nuestros ancestros no tenían religión, ni adoraban a nadie, le daban gracias al sol, al viento, a la Pachamama, a la tierra, que de la cual nacíamos y de la cual vivíamos, en la cual caminábamos sobre ella, así es. Al río. Exacto, así digamos, y esto que decía Hugo también de lo que implicaba, lo que ocultaba este proceso de pacificación, por un lado esta que se llamaba conversión de imponerles, ¿no? Y otra parte también de pacificación que quería decir justamente la represión, la persecución y la muerte para poder desarticular a las comunidades, ¿no? Quebrar a una persona, a su familia, tanto espiritualmente, mentalmente, psicológicamente y también territorialmente, ¿no? Bueno, también tengo ejemplos de eso, tengo ejemplo de eso. Me contaban de que porque dentro de la familia siempre se seguía hablando el camiare. Claro. Y ellos querían borrar eso. No querían una lengua nativa. Quería que siguiera hablando el castellano. Y en escondida se hablaba entre la familia, entre los chicos, la mujer, el abuelo. ¿Qué hacían? El jefe de familia lo hincaban y le ponían una laja que tenía que tenerla con la mano y con la cabeza. ¡Hora! Y si la familia seguía hablando, al jefe de familia lo mataban. Exacto. Así perdimos nuestra lengua. Perdimos nuestra lengua, nuestra tierra, ¿no es cierto? Pero nunca, nunca vamos a perder nuestra identidad. Por más que haya edificio, hagan torres de hormigón, acá vamos a estar presentes. Así es, Hugo. Sí, siempre lo decimos que los pueblos originarios, el pueblo Camiar, el pueblo Salavirón, el pueblo Rancuche sigue vivo, sigue presente. Está en ese proceso también de reorganización por parte de las comunidades. Y para ir finalizando, y en relación a esto que estábamos diciendo, Hugo, justamente ayer, para compartir, le decimos a los oyentes, se llevó a cabo el encuentro por la identidad Comechingón en el territorio del pueblo La Toma, y un territorio en particular. ¿Cuál es ese territorio, Hugo? El territorio este es un lugar en el hoy llamado Alberdi, que fue el pueblo La Toma, el Antigal. El Antigal es un lugar de los antiguos. Ahí había una pirca, ¿no es cierto? Ahora está todo edificado. Sobre la calle Quevedo, sobre el pasaje Quevedo, entre Páez Molinas, que antes se llamaba Comechingones Norte, pero como nos quieren ir borrando, entonces le pusieron Páez Molina. Y la otra calle es antes era Concejal Peñalosa, hoy es Esperanto. Entre esas dos calles está el pasaje Quevedo, en el cual se encontraron restos de nuestros ancestros. Y pensamos que al encontrarse varios, que hoy en día los mismos que los retiraron de ahí, los enterraron a la orilla del río, que justamente hoy pasa la costanera por arriba, así que han quedado bajo el pavimento de la costanera. Pero hoy hicimos como resurgir de nuevo esta un nuevo encuentro de los comechingones en Alberdi, reconociendo ese lugar como el lugar de los antiguos. De ahí viene el nombre Antigal, ¿verdad? Antigal. Uh-huh. Exactamente. En lo cual hicimos una ofrenda al río, le dimos gracias al río. Y estamos hablando de qué río, Hugo. El río Suquía, porque eso está a las orillas del río Suquía. Es nuestro río ancestral, nuestro padre, que hoy, debido al desarrollismo, está contaminado, lamentablemente. Hicimos ofrenda al río y después desarrollamos todo lo que es hablar sobre el Antigal. Hicimos una ceremonia ahí y descubrimos una placa. Así es. Bueno, así entonces, queríamos compartir justamente unas palabras en relación a este bloque que lo hemos llamado La Otra Fundación. Y esto también que marcaba Hugo en relación al encuentro que se desarrolló ayer, del encuentro por la identidad Comechingón, tiene que ver justamente con, decíamos, el último día de libertad de los pueblos originarios de Córdoba. Así. Y que fue una idea justamente que había salido ya hace un tiempo por parte de los curacas y las curacas de la comunidad, y que hoy felizmente se pudo concretar después de esos años. Bueno, Hugo, te agradecemos muchísimo este diálogo y esta conversación que pudimos compartir aquí en el programa El Enredando las Mañanas. No, gracias a vos y a la radio que me permiten a mí y a mi comunidad visibilizarnos y además hacer ver que nosotros estamos siempre presentes, que no nos han borrado ni nos van a borrar. Gracias. Así, Kamichihan. Kamichingón. Bueno, vamos entonces con un poquito de música ya para ir cerrando este programa del Enredando las Mañanas.